Más cerca Vamos a ir, hermanos, en oración a nuestro Dios para que continuemos con estos temas. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por todos los cuidados que has tenido con nosotros. Y gracias también te damos porque has permitido que sigan llegando los hermanos a este lugar. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición para estos momentos, que tu Santo Espíritu nos pueda dar el entendimiento y la comprensión en tu palabra. Queremos pedirte que le des una porción más a nuestro hermano Alejandro Maya, que está con nosotros, que va a exponer tu palabra, pero que sea de acuerdo a tu santa voluntad y no la nuestra. Permite, pues, Señor, estar atentos y reverentes en este lugar. Te lo pedimos y te lo rogamos en ti, amado Cristo Jesús. Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Pues le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Alejandro Maya, que está con nosotros. ¿Cuánto le dan la bienvenida, hermano? Bueno, bienvenida, hermano. Ahora sí, tenemos ya la representación de los tres estados, ¿verdad? Hace rato nada más estábamos dos, Morelos y Guerrero, pero también ya llegaron nuestras hermanos, hermanas que vienen de Atlixco, Puebla. Así que prácticamente ya tenemos los tres lugares, ahora sí, los tres estados. Hermanos, bienvenidos a este lugar de Cajalitos. Y a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, también, hermanos, sean bienvenidos en este lugar. Y vamos a tener la palabra de nuestro buen Dios a través del hermano Alejandro Maya. Vamos a dar su tiempo. Hermano, bienvenido. Gracias, bueno, sí, gracias, hermano Pedro. También, pues, agradecemos a los hermanos de Chilpancingo que han estado trabajando, ¿verdad? Y de Chilpancingo, pues, hay varios lugares. Están los hermanos de Chilapa, están los hermanos de Huizuco, ¿verdad? Voy a decir Huizuco, cerca de Iguala, los famosos 43, ¿verdad? En todo el mundo. Y bueno, más hermanos que van a estar llegando. Estamos aquí al lado, al pie de un cerro. Pero hermanos, pues aún todavía están las últimas horas del día de preparación, pero eso no quiere decir que no vamos a poner atención. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están siguiendo la palabra de Dios por medio de esta transmisión, donde quiera que ustedes se encuentren, en cualquier parte de los Estados Unidos, la Unión Americana, Centroamérica, el Caribe de Sudamérica, Europa. Sabemos que hay hermanos que estamos unidos en este mensaje en Europa, en Londres, en Escocia, en otros lugares, y también, ¿por qué no?, en Australia y en otros lugares. Que Dios bendiga su palabra a donde quiera que llegue, porque es palabra de Dios. Amén. Hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedirle permiso y sabiduría a Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Al abrir tu santa y divina palabra, aquella palabra que creó de la nada, que habló y existió, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos asista. Y no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que tienen hambre y sed de justicia, donde sea que ellos estén, que tú les puedas asistir también con tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, no es la nuestra. Por lo tanto, ayúdanos a exaltar tu palabra y que las lecciones que podamos aprender las podamos, Señor, poner a disposición del Espíritu Santo en nuestras vidas para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando los hermanos me dijeron que íbamos a tratar el tema del santuario, yo me emocioné mucho porque realmente, hermanos, es la columna principal de la doctrina, la profecía, la teología adventista. Y lo más bonito, lo más emocionante es que tiene una base bíblica tremenda, profunda, ¿sí? Y entonces me dijeron, hermano, ¿qué título le vamos a poner? Bueno, le dije al hermano, deme un poquito de tiempo, me puse a orar, estudiar, y después cuando me preguntaron el título, le dije, le vamos a titular, ¿cómo? Visiones del santuario, ¿amén? Visiones del santuario, ¿los entendidos? Entenderán. Ustedes pueden ver allá el título completo en esa manta muy bonita que los hermanos mandaron a hacer, ¿verdad? Que dice, por cierto, bienvenidos al quinto congreso regional de obreros de sostén propio historicistas. Obviamente nuestra fe, adventista del séptimo día, porque algunos hermanos dicen, pero ahí no dice adventista del séptimo día, es que bueno, nuestra fe es adventista del séptimo día, amén. Hermanos reunidos de Puebla, Morelos y Guerrero, 20, 21 y 22 de diciembre del 2018, Cajelitos, Guerrero, tema, visiones del santuario, los entendidos que entenderán. Así que lo que vamos a ver primero, lo que dice la Biblia, después lo que dice el Espíritu y profecía, y después nos vamos a meter a las visiones de Daniel y de Apocalipsis. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque son visiones impresionantes las que están escritas en la palabra de Dios y específicamente en estos dos libros que son para el tiempo del fin. Vamos a abrir la palabra de Dios en Números, por favor. Números, capítulo 12, verso 6. Números, capítulo 12, verso 6. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Números, capítulo 12, verso 6. Alguien que se pare y fuertemente lo lea. Por favor, hermano. Y él les dijo, ahora mis palabras, si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Amén. Gracias. Oíd ahora mis palabras. ¿Quién está diciendo eso? Dios, Jehová. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, ¿qué dice? Le apareceré ¿en qué? En visión. Entonces, cada vez que hay una visión a los profetas, ¿quién es el que está detrás de esa visión? ¿Quién es el que está dentro de mostrando el contenido de esa visión? ¿Quién es el que explica la visión? Cristo. Jehová, que en el Antiguo Testamento es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de las visiones del santuario, en primer lugar vamos a entender, ¿quién es el que da las visiones? Jehová. Vienen con toda la autoridad del cielo las visiones. Y hermanos, Daniel y Apocalipsis es un libro que viene con toda la autoridad del cielo. Lamentablemente, hoy hay personas que están diciendo, tú puedes interpretar las visiones de Daniel y Apocalipsis como tú quieras. Ah, o sea, lo que están implicando es que puedes interpretar a Dios como tú desees. No, hermanos. Miren lo que dice la Escritura. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré ¿con quién? Con él. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de una visión? Es el propósito de Dios, ¿verdad? Al usar una visión, es precisamente como alguien dijo, comunicarse directamente con el pueblo a través de un ¿qué? De un profeta por medio de visiones. ¿Sí? Por medio de visiones. El diablo bien sabía eso, así que levantó falsos profetas, es decir, iba a haber falsas ¿qué? Visiones. Jesús lo dice en Mateo 24. ¿Vendrán falsos qué? Falsos profetas. Es decir, a ellos dirán, Dios me ha dado visión. Así que esta es nuestra base para ir poniendo el fundamento del tema visiones del santuario. Es el plan de un servidor tratar de aquí, vamos a tener la puesta del sol, después de la puesta del sol, un poquito más hasta la cena, todo el libro de primero la introducción y todo el libro de Daniel. Después mañana, en 4 horas, todo el libro de Apocalipsis. Y después, hablando de las visiones, y visiones que tienen que ver con el santuario, y el sábado en la tarde vamos a ver la gran visión de Elena de White y el santuario. Hay muchas visiones que ella tuvo, destellos del santuario, pero hay una visión donde ella directamente, el Señor la toma de la tierra y la mete a la Santa Ciudad y la introduce en el santuario. Y la vamos a analizar también. Eso lo vamos a hacer mañana en la tarde. Amén. Pues ahorita vamos a tener la introducción. Después nos metemos con Daniel, visiones del santuario en Daniel. Después visiones del santuario en Apocalipsis. Y después visiones del santuario, la gran visión del santuario en el don profético del hermano Juan. ¿Qué les parece, hermano? ¿Sí? ¿Trajeron para apuntar? Muy bien. Esperamos, ¿cuál es el objetivo de esta clase, hermanos? Porque es entre clases, sermón. Bueno, el objetivo es edificarnos en los pilares de nuestra fe. Y uno de los pilares de nuestra fe es el santuario, amén, santuario celestial. Entonces, una visión viene de parte de Dios con un mensaje especial para comunicarla al pueblo. Ya vimos el origen. Ahora, ¿por qué estudiarlas? Bueno, vamos a leer cómo se dieron las visiones, pero cuando se dieron las visiones, ¿cómo es que se escribían? Conflicto de los siglos, esto es en la introducción. Sí, conflicto de los siglos, dice: las verdades reveladas son todas inspiradas ¿por quién? Por Dios, segunda de Timoteo 3:16. ¿Una visión es inspirada por Dios? Sí. No podemos decir nosotros, esto es doctrina y una visión profética, eso no es tan inspirado. No, no podemos decir, hermanos, está esa corriente donde en la doctrina se está tomando que sí es inspirada por Dios. Y claro que es inspirada por Dios. Pero están diciendo, pero en las visiones proféticas, como que allí no hay tanta inspiración, es lo que están diciendo la gente, y hay debates, y hay desacuerdos en visiones proféticas de Daniel y Apocalipsis en referente al santuario. Y entonces está un engaño satánico que da a entender que las visiones de Daniel y Apocalipsis proféticas no son tan inspiradas. ¿Por qué? Porque tú les puedes meter interpretación privada, dicen ellos. Es una Babilonia entender así las visiones, pero entenderlas como está escrito. Otra vez, las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, y con todo están expresadas en qué, hermanos, en palabras humanas. A ver, hermano, cuando se le presenta una visión a un profeta, el pensamiento que hay detrás de la visión, el objetivo, el deseo que hay detrás de la visión, es inspirado ¿por quién? Por Dios. Ahora, el profeta, ¿cómo, qué hace con eso que él ve en la visión? ¿Lo pone en qué? ¿En palabras qué? En palabras humanas. ¿Sí? Estamos entendiendo la mecánica, la construcción, digamos así, de una visión. Viene de Dios, es inspirada, pero el profeta la agarra y la pone en palabras, ¿qué? Humanas. Y hay ocasiones que Dios mismo en las visiones usa cosas humanas. ¿Sí? ¿Sí? Las pone así. Dice, y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón ¿de quién? De sus siervos. ¡Qué bonito! ¿Sí? Cuando el profeta ve la visión, él está viendo la visión, pero sí, está aquí, está usando su entendimiento, pero en ese momento su entendimiento está siendo iluminado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Les daba sueños? ¿A quién les daba sueños? A sus siervos, los profetas, obviamente. ¿Y qué más les daba? Visiones. Y les mostraba símbolos y figuras. Y a aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino ¿con qué? Con palabras humanas. O sea, ¿qué vamos a ver en una visión? ¿Un pensamiento qué? Divino, expresado con palabras humanas. ¡Qué grande es Dios, hermano! ¡Qué grande es Dios! Que le da la capacidad al hombre por medio del Espíritu Santo entender una verdad revelada, un pensamiento divino, y nos da la capacidad de expresarlo en nuestras propias palabras sin que pierda la inspiración. Amén. Sin que pierda la inspiración. Amén. Entendemos entonces el proceso, hermanos. Es un pensamiento divino la visión. ¿Sí? Revestido con palabras humanas. Aunque venga revestido con palabras humanas, la visión no pierde ¿qué? La inspiración, es decir, la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo nos metemos a estudiar las visiones, ahí, es ahí donde nos metemos por fe. Estudiar una verdad divina, revelada, inspirada, pero puesta en palabras humanas. Gloria a Dios. ¿Sí? Esto está en la introducción de conflicto, los hijos. Y gloria a Dios que por lo menos aquí en México y tal vez en otros países, también gloria a Dios porque en otros países se puede estar haciendo, se está repartiendo ese libro. El conflicto de los siglos. Debemos leerlo con detalle. Entonces, esta es, hermanos, la manera en cómo una visión es proyectada. Mantiene su inspiración. Detrás de esa inspiración hay una verdad revelada de parte de Dios y es expresada en lenguaje humano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así funciona. Recuerden, el título es Visiones del Santuario. Los entendidos entenderán. Pero antes de entrar a las visiones del santuario, debemos saber quién la da y cómo se produce, si podemos hablar de esa palabra, una visión. ¿Sí? Ahora, estamos en la introducción. ¿Por qué estudiarlas? Ya avanzamos. Leo del libro... MC puede ser Mayordomía Cristiana, aunque a veces me equivoco porque están en inglés, pero esta está en español. O Ministerio de Curación también puede ser. A veces con tanta investigación se me olvida verificar, pero vamos a leer, ustedes van a ayudar a verificar. Dice: necesitamos tener siempre presente esta visión de las cosas que invisibles. O sea, cuando se muestra una visión, es para representar algo que nosotros realmente no podemos, ¿qué? Ver. Por eso Moisés vivió como viendo ¿a quién? Al invisible. Parece que es una incongruencia vivir como viendo al invisible. Pero cuando la persona entiende una visión, entiende lo que no se puede ver. ¿Amén? Sino solo por la fe. Miren, qué privilegiados somos, hermanos, al meternos a estudiar este fin de semana las visiones del santuario. Porque ahora ya entendemos que estamos entendiendo cuál es el propósito de una visión, ver lo invisible. Así comprenderemos el verdadero valor de las cosas eternas y el de las transitorias. ¿Para qué me sirve una visión? Ya vimos quién la da, ya vimos cómo la estructura de una visión mantiene su inspiración, es propuesta en palabras humanas, ¿sí? Pero ahora, ¿para qué me sirve? Bueno, da valor a las cosas eternas y transitorias. Nos dará más poder para influir en los demás. ¿Qué es lo que produce estudiar una visión? Me da más fe en las cosas eternas. Entiendo mejor las cosas transitorias. Estudiar una visión hace que nosotros tengamos más poder para influir en otros. Mira nada más. ¿Cuántos no han leído Daniel y Apocalipsis desde que se escribieron? ¿Y a cuántos no han influenciado la fidelidad, por ejemplo, de Daniel en Babilonia y sobre todo esas grandes visiones de Daniel y Apocalipsis? ¿A cuántos reformadores no han influido? A muchos. Dice, a fin de que vivan una vida más que... más elevada, obviamente, porque las visiones, con lo que se muestra en la visión, con lo que se muestra en lo que se ve, se entiende lo que no se ve. Se ve lo que no se ve. Por la vista, se ve por la fe. Entonces, aquí hay tres cosas me enseña las cosas invisibles, cosas eternas, da valor a las cosas transitorias, da influencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Sí, las visiones del santuario. Y después de aquí, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo? Valorando más las cosas, ¿qué? Eternas. Después de aquí, Dios quiere que salgamos entendiendo que son, entendiendo el valor de las cosas transitorias. La vida que tenemos, la libertad que tenemos, los bienes que tenemos, cosas transitorias. Y entendiendo la responsabilidad de la influencia al estudiar la profecía. Otra cita más. Sí. Miren lo que dice aquí. Se ha cumplido, mensajes selectos, tomo 2. Todo lo que Dios ha especificado en la historia profética. Y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Y es así como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios, ¿por medio de qué? De visiones. Ahora, hablando de Daniel y hablando de Juan, dice aquí. Da su testimonio por medio de visiones, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones, de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Ahora vamos a entender, estamos viendo por qué es necesario estudiar las visiones. Y aquí encontramos otra cosa más. Bueno, encontramos que en las visiones se revelan, ¿qué dice aquí, hermanos? Grandes y solemnes acontecimientos. ¿Amén? Cuando estudiamos visiones de Daniel y Apocalipsis, no pierden su inspiración. Vienen con una verdad divina, revestidas en lenguaje humano, pero proyectan grandes y solemnes acontecimientos. Y mire, y por eso el diablo le sigue diciendo a la gente, no se pueden entender. Tú las puedes entender futuristamente y tú las puedes entender preteristamente y tú puedes hacer una mezcla de historicista con futurista en las grandes visiones del santuario y no hay problema. Hermano, si se entienden así como acabo de mencionar, entonces los grandes y solentes eventos, ¿cómo quedan ante el pueblo de Dios? Se pierden. Y ahorita, hermanos, hay una crisis de interpretación de las visiones de Daniel y Apocalipsis. Porque el diablo bien sabe, porque él lee la Biblia, ¿sí? El diablo bien sabe que hay grandes y solemnes acontecimientos. Pero hermanos, Dios tendrá un pueblo que entenderá el tiempo en que está viviendo y se aferrará a la verdad tal como fue inspirada y revelada. Así que, ¿por qué estudiar las visiones? Porque hay grandes y solemnes, ¿qué? Acontecimientos. Ahora, ¿por qué estudiar las visiones? Porque voy a reconocer, dice, que debemos reconocer, ¿cuándo, hermanos? En este momento. Las visiones no solamente me proyectan al futuro. Aquí la hermana Huay está hablando de lo que es el método de interpretación, ¿qué? Historicista. Eventos en este, ¿qué? Momento. En la historia. Grandes acontecimientos que se están dando en la historia. En este momento, una verdad revelada por parte de Dios en un lenguaje sencillo que tú y yo podemos, ¿qué? Entender. Pero hermanos, ¿son para qué momento? Para este momento. Entonces el diablo dice, son para este momento. Voy a sacar por allá unos fanáticos y por acá otros fanáticos y por allá otros fanáticos. Unos ecuménicos, otros futuristas, otros pone fechas, otros se van con la doctrina social de la Iglesia Católica, y otros se van con una mezcla de todo, de tal manera que el pueblo de Dios se vea confundido. Es el propósito del diablo. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estudiar las profecías? Son grandes y solemnes acontecimientos que los podemos y los debemos, es un deber, reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de qué? De su cumplimiento. Entonces por eso vamos a estudiar las visiones. ¿Sí? Vamos ahorita en la introducción, ¿por qué son necesarias? Se nos ha vendido la idea, cuando estamos en la organización, no, visiones no, nada más hay un especialista en Daniel Apocalipsis, y hermano, mientras no venga el especialista de Daniel Apocalipsis, usted no puede estudiar. ¿Se acuerdan de eso? Llegaba el hermano especialista en homilética, en espíritu profecía, en Daniel, esos son los famosos PhDs, o teólogos, con doctorados, que son los que más confundidos están, porque son los que más han bebido del vino de Babilonia. Así es, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Estudio las visiones porque me refieren a acontecimientos solemnes que es mi deber reconocerlos en este momento porque se están cumpliendo. ¿Amén? Por eso. ¿Por qué más? Vamos a entender ya vimos este es de Daniel, ¿verdad? Pero vamos a ver otra razón por la que Dios le dio visiones del santuario, obviamente, y otras más dentro del santuario, a Juan. Vamos a leer Patmos, Hechos de los Apóstoles 4:56, una isla árida y rocosa del mar Egeo. ¿Se acuerdan? Ahí estaba, ¿quién? Juan. ¿Y allí recibió qué? Visiones. Ah, ya entendí que son visiones, ¿verdad? Mensaje de Dios, inspiración divina, con lenguaje humano, con un propósito, enseñarnos el momento y lo que debemos hacer. Dice, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar ahí a los criminales. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo reconoce entonces el Espíritu profecía a las visiones? ¿La puerta de qué? Del cielo. ¿Amén? ¿Sí? Y miren lo que dice. Allí, ay, no me di cuenta que el sol me pega frente. Alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. ¿Amén? Hermanos, es lo que... Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. ¿Qué recibió, hermanos? ¿Qué son las visiones? También instrucciones para guiar a la iglesia a todo el futuro. Son instrucciones. ¡Ay de aquel que dice que puedes interpretar las visiones, Daniel Apocalipsis, como se te antoja! ¡Ay, de aquellos ministerios que juegan con las visiones! Porque entonces están engañando, están guiando mal a la iglesia para el tiempo futuro. Sigue diciendo, le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían en las últimas escenas de la historia del mundo. Dos cosas, historia de la iglesia, guiar a la iglesia, instrucción para la iglesia y últimas escenas de la historia del mundo. Y allí escribió, ¿qué dice, hermanos? Las visiones que recibió de Dios. Amén. Entonces, cuando estudiemos las visiones del santuario de Juan, son con dos objetivos: guiar a la iglesia desde el tiempo de Juan hasta el futuro, instruirla. Y número dos, ¿qué dice allí? Bosquejar los acontecimientos finales. Saben que hoy muchos teólogos, pastores, ministerios independientes, medios independientes, independientes, apóstatas, o sea, es que hay tanta cosa. Dice, de las visiones, ahí no podemos estar unidos, pero sí en la doctrina. Oye, ¿ya entendiste lo que ellos están dando, proyectando a lo que están proyectando. Hermanos, las visiones también son inspiradas. Y las vamos a estudiar. Y si no terminamos en este congreso, pues se llevan los temas en PowerPoint. Tenemos que estudiarlas. Creo que se han minimizado mucho las visiones cuando estábamos en el aire. Repito, hasta que no venga el encargado, el especialista, entonces no podemos comprenderlas. Como los católicos. ¿Sí? Unos jóvenes que iban a estudiar visiones del santuario dijeron: no, ustedes no pueden predicar del santuario. Hay un especialista. Entonces, en Daniel, en Apocalipsis, encontramos la instrucción para guiar a la iglesia y las últimas escenas de la historia de este mundo. Eso es lo que vamos a encontrar en las visiones que recibió ¿quién? Juan, en Patmos, que recibió de Dios. Ahora, ¿para qué también sirven las visiones? Esto es muy bonito, esto me animó mucho. Miren lo que dice. Cuando su voz no pudiera testificar más de aquel a quien amó y sirvió. Cuando Juan se muriera. Los mensajes que se le dieron en aquella costa estéril iban a alumbrar como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor acerca de cada nación en la tierra. Amén. Cuando Juan se muriera, él las escribió para que aunque él muriera, la verdad que es eterna permaneciera. Amén. Los principios implicados en cada visión permanecieran. Hermano, cuando tú vayas a predicar y prediques de las visiones del santuario que vamos a estudiar hoy, es para que aunque tú mueras, la verdad siga brillando. Amén. Para que la verdad revelada quedara aquí clarificada a través de un instrumento humano, a través del polvo que somos. Otra cita más. Esto está muy bonito, esta cita me encantó, por eso la pongo ahí. El testimonio de Dios en los apóstoles y evangelistas fue el testimonio de una humanidad regenerada, creada de nuevo y engrandecida. Al pescador, al escriba, al estudiante, al médico, al hacedor de tiendas, habían sido reveladas, ¿qué dice? Visiones de Dios. Hermano, ¿a quién le reveló las visiones? ¿Gente qué? ¿Al pescador? ¿A quién más? Al escriba. ¿Al estudiante, al escriba, al médico, al hacedor de qué? ¿Tiene Dios preferencia por alguna profesión para revelar? No. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado para revelar. Y luego dice, habían sido reveladas visiones de Dios, y esas visiones, ¿qué llevan, hermanos? En el poder de ¿quién? De Cristo. ¿Amén? En el poder de Cristo, miren qué bonito, hicieron de los hombres que temían a Dios, pero no temblaban ante el rostro de los hombres, seres que moldearon los siglos siguientes. ¿Amén? ¿Qué hacen las visiones cuando tú las lees? ¿Nos hacen temer a quién? A Dios. Y nos hacen que no tengamos temor ¿de quién? Del hombre. Y esos hombres son los que Dios está buscando al mundo para moldear los siglos, dice la hermana Huay, hablando del siglo pasado. Pero hermanos, es el mismo principio. Cuando un hermano de su templo historicista se mete por la fe a enfrentarse con una verdad divina revelada, expresada en lenguaje humano, Dios lo está preparando para seguir moldeando el fin de la gran controversia. para seguirle dando rumbo y definición a la gran controversia. No paremos de estudiar las visiones, porque los hombres que las estudiaron y temieron a Dios, Dios tuvo, más bien ellos tuvieron el privilegio que Dios nos usara como reformadores, como moldeadores, como aquellos que emparejaron el camino en medio de las grandes apostasías. Gloria a Dios, que este pueblo adventista cree que las visiones de Daniel y Apocalipsis pueden ser entendidas y comprendidas. Amén. Ahora, ¿qué pasaría, hermano, cuando las visiones de Dios son interpretadas con interpretación privada? ¿Qué pasa? Hermanos, la historia futura sufre. No hay dirección. Se vuelven piñateros proféticos. Quizá tenga que explicar eso porque otros hermanos no lo entienden de otro lado. Acá en México hay una piñata, una olla que la gente le pega y adentro viene de todo, ¿verdad? Y le tapan los ojos y la gente le dice pégale, pero como tiene cerrados los ojos, le atina. Así muchos hoy. Por eso dije piñateros proféticos. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de estudiar las visiones de Daniel y Apocalipsis en sus contextos, en referencia al santuario, hermano, están viendo a dónde le atinan. ¡Ay, si se cumple por ahí la ley dominicana en el 2019! ¡Ay, por a lo mejor en 2031! ¡Ay, piñateros proféticos! Ciegos y queriéndole atinar, porque no ven. Entonces, dice aquí que las visiones producen, hicieron hombres que temían a Dios, pero no temblaban ante el rostro de los hombres. Martín Lutero no tembló ante el rostro del Papa. Guillermo Miller no tembló ante el rostro de los maestrías en divinidades de su tiempo. Hombres y mujeres de hoy, de sostén propio, no tiemblan ante sus dichos licenciados en teología. Ante gente que porta una credencial religiosa sin entender la iluminación y la inspiración de las visiones proféticas. Así es. No le tienen temor a los hombres, dice. No tiemblan ante el rostro de los hombres. Esta semana una iglesia en Chile decidió salirse de la organización. Y el rostro de esos hombres pastores, sus odichos, corporativos, no temerosos de Dios, quieren imponer temor a los que estudian las visiones. Imposible. Imposible. Imposible. Entonces, hermanos, hasta ahorita vamos a hacer un resumen. Alguien, vamos a hacer un resumen todos, ¿qué les parece? Un servidor pregunta y ustedes, si se acuerdan, contestan. Y si no, pueden, se vale ver el papelito. ¿Está bien? Se vale ver, porque al final vamos a tener un examen. ¿Te gustaría que tuviéramos un examen de esto? Amén. Sí, hermanos. Claro. Bien. Verso de la Biblia donde se habla para qué, ¿quién habla a través de las visiones? El verso. Números 12:6, correcto. ¿Cómo se estructura una visión? ¿Cómo se compone? Muy bien. ¿Es inspirado por quién? Detrás de esa inspiración hay una verdad que Dios está mostrando, revelando. ¿Sí? Entonces el profeta, esa verdad inspirada que se le muestra, la proyecta en palabras de hombres. Miren qué bonito es Dios. Si hubiera sido en el lenguaje divino, no entenderíamos, pero Dios ha condescendido tanto con nosotros. ¿Sí? Ahora, por lo menos cuatro virtudes o ventajas de estudiar las visiones. Por lo menos cuatro. Bueno, para que este dedo no se quede mal. Sí. A ver. Muestran lo invisible. Muy bien. A ver. Guían a la iglesia hacia el futuro. Muy bien, vamos dos. ¿Cómo? Dan valor a las cosas eternas y transitorias. Sí, muy bien. Nos faltan dos. ¿Cómo dice, hermano? Para moldear el carácter o la historia de los hombres. Muy bien. ¿Y qué más? Una. ¿Cómo? Sí. Produce influencia en la vida de los demás. Y muestra que Dios tiene el control de todo. Amén. Y son instrucciones para los eventos finales. Entonces, pregunto, hermanos, en esta tarde, ¿vale la pena estudiar las visiones del santuario? Amén. Claro que vale la pena. Sí. No importa que nos den las 12. Ay. Como que sí, como que nos quedamos pensando, ¿verdad? Ahí sí no, dice. Es que recuerde que las visiones muchas veces se daban en la noche, hermano. Por eso las vamos a estudiar de noche. No, es que lo que necesitamos es, lo que quiero decir es, y me quedé pensando, ¿por qué las visiones se daban en la noche? ¿Cómo dice, hermana? Y se daban en sueños y a veces se daban despiertos. Y la hermana Juárez también, ella dice que tuvo visiones de noche, los profetas tuvieron visiones de noche. Y obviamente es cuando hay menos interrupción. ¿Sí? Menos interrupción. Pero bueno, ustedes dirán hasta dónde llegamos. Cuando J.N. Andrews, un pionero adventista, decía, ¿cómo le vamos a hacer con los adventistas que lleguen como miembros a la iglesia en ese tiempo, cuando no había apostasía? ¿Qué requisitos les vamos a pedir? J.N. Andrews, en una revista adventista titulada The Review and Herald, 15 de febrero de 1870, dice: en lo que concierne al ingreso de nuevos miembros en nuestras iglesias, hay dos cosas que deseamos saber. Número uno, si creen en la doctrina bíblica de los dones espirituales. ¿Creen que Dios da dones y entre ellos el don profético? Esa era una pregunta clave para admitir a los miembros. Y número dos, si estudiaran sin prejuicios las visiones de la hermana White, que han ocupado siempre un lugar muy destacado en esta, ¿qué? ¿En esta? Bueno, se le preguntaron a los hermanos, ¿creen en el don, en los dones? Sí, en el don profético, sí. ¿Tú aceptas, verdad, sin prejuicio, las visiones que se le dieron a Romano? ¿Sin qué dice? Sin prejuicio, es decir, aceptar el don profético. Esas eran, como dice aquí, dos cosas que se les pedían a los miembros. Y luego dice, creemos que toda persona que sostenga esta posición, ¿y qué dice aquí? Cumpla con este propósito, será guiada por el camino de la verdad y la justicia. Es que antes había así. Antes no se admitía a cualquiera que no aceptara las visiones dadas a este pueblo a través del don profético. No, señores. Son ahora los nuevos, los que nunca conocieron el poder de la profecía, los que han conocido el poder del ecumenismo, que se han olvidado del poder de la palabra. Pero los pioneros adventistas que vieron el poder de la inspiración de la profecía a levantar un movimiento, les dijeron, vamos a poner aquí como que cumplan dos requisitos, crecen en el don profético y crecen, ¿qué? en las visiones de la hermana White. Dice aquí, y a los que así lo hacen, en ningún momento se les impide tomar una decisión al respecto. ¿Cuál es el respecto? Ingreso a las iglesias. ¿Qué les parece? Hoy tú ves la literatura de la organización, hermano, que todavía estás en la organización. ¿Y qué dicen? Ah, yo soy adventista, pero no creo en las visiones de la NFL. Entonces ya eres un adventista ecuménico, romano, no bíblico. ¿Ya? ¿Así? ¿Qué más? ¿O no, hermano? ¿Que no hay otra? Y los entendidos entenderán esas visiones, ¿amén? Más los, ¿qué dice? ¿Quiénes, no, quiénes son los que no van a entender? Los impíos no comprenderán las visiones. El ecumenismo, ¿qué consiste? Tú eres luterano y yo soy adventista y iniciamos diálogos y nos ponemos de acuerdo y somos uno para que como el Padre y el Hijo son uno. Ah, a ver, vamos a analizar. El Padre y el Hijo, y obviamente también el Espíritu Santo, ¿creen los tres en la ley de Dios? Hablando de tres en personalidades, uno en propósito de naturaleza. ¿Creen en la ley de Dios? ¿O el Padre cree que el sábado es el día del Señor? ¿El Hijo cree que es el domingo? ¿Son uno? Pues ese es el engaño del ecumenismo. Piensan que la unidad que habla Juan 17 es que el Padre cree una cosa, el Hijo cree otra, el Espíritu Santo cree otra, pero ¿saben qué? Somos Dios, así que vamos a estar unidos. Ese es el ecumenismo que proyecta Roma y que proyecta los que no entienden las visiones de Daniel y Apocalipsis. El ecumenismo va en contra de las visiones del santuario. Grábenselo bien. Va en contra. Y las visiones son inspiradas por el Espíritu Santo. Y vienen de Dios. El ecumenismo va en contra de la inspiración divina. Miren qué tan claro era antes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto se lleva ahora? ¿A cabo? Hermano, en sostén propio, con la ayuda de Dios, estamos intentando hacerlo. ¿Amén? Si vas a estar en este mensaje, es porque tú crees en la palabra de Dios, que nos dice que hay dones y entre ellos el don profético que se manifiesta a través de visiones. Y si es así, como dice aquí, y los que así lo hacen, en ningún momento se les impide tomar una decisión al respecto. Amén, hermano. Este es el adventismo que andamos trayendo. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, esta es la introducción al tema. ¿Está bien, hermanos? Esta es la introducción al tema. Entonces, ahora sí, nos vamos a adentrar de aquí. Yo no sé si ya recibimos el sábado, todavía no. Todavía no. Falta todavía. Ustedes dicen cuando ya el sol esté en los últimos rayos. Ahora vamos a las visiones del santuario. Daniel capítulo 7, el juicio de los santos y las obras del papado. En esta semana y estos últimos 15 días, en preparación para estos temas, me puse a estudiar de vuelta las visiones de Daniel y de Apocalipsis en referencia al santuario. En algunos momentos, no en todos, pero en las palabras claves importantes, le dediqué más tiempo, incluso yendo al hebreo, obviamente al espíritu profecía. Y quiero decirles para la gloria de Dios que Dios ha afirmado nuevamente mi fe. Nuevamente. Y es el propósito que la fe de todos nosotros sea afirmada nuevamente. Amén. En lo que creemos. Amén. También quiero decirles, hermanos, que al estudiar las visiones de Daniel 7, Daniel 8, la explicación de Daniel 9, de la visión del 8. Las visiones que se dan en el río y de aquel, Daniel, introducción, Daniel 7, Daniel 11 y Daniel 12. Todas esas visiones tienen algo en común. Un premio, unos reinos. Se habla de un reino, de otro reino, de otro reino. Un poquito en Daniel 11, un poco más, se habla de otro reino. Pero el clímax de cada visión es la guerra que tiene el Papa, Roma, Roma pagana y Roma papal, contra Dios y contra su pueblo. Es lo que se proyecta en las visiones de Daniel. Repito. Como contexto, te muestra rápido otros reinos, rápido. Pero el clímax, la explicación, el enfoque, la clarificación, los detalles, son de la guerra que hace el cuerno pequeño, en otras palabras, el hombre de pecado, el papado, contra Dios, contra su pueblo y contra su santuario. Y entonces la reacción de Dios contra el papado, contra el mismo diablo. Así es. Repito una vez más. En las visiones de Daniel, lo que encontramos es que Dios proyecta la guerra despiadada y misericordia que tiene el diablo a través de su representante en la tierra, Roma papal, Roma pagano obviamente, contra el pueblo de Dios. Y se muestra que Dios no queda ajeno a esa guerra, a ese pisoteamiento del pueblo de Dios, y Dios se levanta a vindicar su santo nombre, a vindicar a su pueblo y a vindicar su santuario. Y aunque en esa guerra parece que va a ganar Roma papal, parece que va a ganar Roma papal, termina siempre ganando Cristo Jesús. Amén. Y en esa guerra, en todas las visiones que nosotros vamos a estudiar, vamos a comprender que termina siendo destruido el papá. ¿Nos da fe eso, hermano? Amén. ¿Eso nos da fe? Quedará como ceniza, ¿no? Ni ceniza quedará. Será destruido. Amén. Y eso entonces me da confianza, me hace vivir viendo al invisible. Mi fe se profundiza más, me da razón, me da el valor de las cosas transitorias y de las cosas eternas. Por eso esta iglesia nació con las visiones de Daniel y Apocalipsis. Y lo que es el ecumenismo le da una patada a las visiones de Daniel y Apocalipsis y pone las visiones del papado para la iglesia cristiana, entre comillas. Y en ese clímax de esa guerra, porque ya proyectan al clímax de la guerra del papado contra el pueblo de Dios, contra Cristo, contra el santuario, ese es el clímax de las visiones de Daniel. Dice Daniel 12:1, tu pueblo será libertado. Amén. Y en ese clímax hay actores en esas visiones de parte del diablo y de parte de Dios. Y es lo que nosotros conocemos como la gran controversia. Amén. Ahora, cuando entremos a las visiones de Daniel, perdón, en las visiones de Apocalipsis, vamos a ver un poquito más que allí se exalta en las visiones de Apocalipsis la administración de Cristo en el santuario. Amén. El cuidado que tiene por su pueblo, que está siendo pisoteado, como lo demostraron las visiones de Daniel. ¿Me explico? Dios tiene cuidado por su pueblo. Y siempre habrá un pueblo fiel que le sirva por fe, teniendo los ojos en el santuario celestial. La diferencia, repito, es que acá es una, en las visiones de Daniel es rápido, la guerra que se hace del papado contra el pueblo de Dios. Y acá sí hay guerra, pero aún se exalta un poco más la realidad del santuario celestial. porque antes estaban en sombras. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Cuál fue la primera visión que tuvo Daniel? Algunos dicen Daniel capítulo 2. ¿Daniel capítulo 2 fue una visión que tuvo Daniel? ¿Quién la tuvo? Nabucodonosor. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Profetas y Reyes. Vamos a enfocarlo ahí, hermanito Pedro, para que los hermanos vean, ¿verdad? Dice así: poco antes de la caída de Babilonia, aquí estaba mal traducido, dice poco después, le hemos corregido porque con otros hermanos hemos visto el original y dice poco después, pero es poco antes de la caída de Babilonia. Mientras Daniel estaba meditando en esas profecías, ahora, antes de seguir leyendo, la hermana White dice, debemos meditar el momento en que se dieron las profecías y las visiones de Daniel. A ver, ¿cuál era el momento? A ver, ¿qué se estaba viviendo? Pero vamos a entender. Babilonia era el imperio más poderoso. Daniel capítulo 9 dice que no había templo en Jerusalén. ¿Verdad que sí? Así lo dice. Vamos a Daniel capítulo 9 para entender. Primero vamos a entender el contexto en que se dan estas visiones. ¿Sí? Porque en ese contexto es que Dios habla. Daniel capítulo 9. No sé si después, si hay focos para después, ¿verdad? Daniel capítulo 9. Vamos a entender las situaciones cuando se dan las visiones del santuario. Daniel capítulo 9. Bueno, vamos a ver la situación. ¿Cómo estaba el pueblo? Verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿El pueblo de Dios? Se había apartado de Dios. Se había apartado de Dios. En rebelión. Muy bien. ¿Cómo estaba la ciudad? Verso 16. 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo, ¿qué? Monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, eso se llama rebeldía, eso se llama rebelión, Jerusalén, no, ¿dónde me quedé? Y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio en todos, de todos en derredor. A ver, hermano, ¿por qué Jerusalén, el monte santo, eran el oprobio? Aquí lo dice. ¿Cuál era la situación? Por la rebelión de quién? Del pueblo. Hay que entender el contexto de las visiones de Daniel. ¿Sí? Y luego sigue diciendo aquí, verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca, ¿qué dice? Sobre tu santuario, ¿qué? Asolado. ¿Qué es asolado? ¿Solo? No, no solo, no, porque puede estar en el santuario, pero solo. No, asolado es que no hay nada, no hay piedras, no hay nada. Destruido, lean Lamentaciones, ahí lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la situación? Un poder el más grande, el imperio Babilonia. Un pueblo rebelde. Y como resultado, no había qué. Templo que no había. Sacrificios. Sacerdocio activo en el templo. No se proyectaba la fe en el Mesías. Santuario de Solá. Ahora, ya que entendimos cómo estaba la situación, entonces vienen las visiones de Dios a Daniel. ¿Me explico, hermano? Esa era la situación. Ahora vienen las visiones. Miren lo que dice aquí. Yo creo que apagamos este foco porque hasta a mí me enceguece. ¿Saben qué? ¿Cómo le haríamos? ¿Se podrá? Sí. Un gigante. Necesitamos un gigante para apagar este foco. Que pueda aflojar el foco, ¿no? No, y también para la proyección que se está grabando, ¿verdad? Como sí. Que quita. Sí, ¿Si se alguien ve. Puede ayudar a nuestro hermano que trae la escalera? Con esa escalera. Con esta, rápido, más que suficiente. ¿Verdad? Sí. Y nada más las luces para ustedes acá, porque con la del proyector es más fácil. Y acá vienen nuestros hermanitos a ayudarnos. Rápido y de buen modo. Rápido y de buen modo. Así es. Vienen. Muy bien. Entonces, mientras nuestros hermanos realizan eso, estamos estudiando las visiones de Daniel. El santuario estaba asolado, no había templo en Jerusalén. El monte también estaba desolado, ¿verdad? No se oían los pasos de los adoradores hacia el santuario, hacia el templo. Y el pueblo estaba cautivo bajo el poder del imperio babilónico. Muy bien, gracias, hermano Pedro, hermano Eliezer, hermano Rubén. Ok. Poco antes de la caída de Babilonia, ya vimos entonces cómo estaba el templo, el pueblo. Mientras Daniel estaba meditando en esas profecías, es decir, en la cautividad babilónica, pidiendo a Dios una comprensión de qué dice, hermanos, de los tiempos, le fue dada una serie de visiones. Ah, muy bien. Ya vimos la situación. Y Dios dice, le voy a dar a mi profeta una serie de qué? De visiones. Sí. Según dice, relativas al nacimiento y qué más. Y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Entonces, la hermana White nos dice cuál es la primera visión que se le da a Daniel. ¿Cuál es? Daniel capítulo 7. ¿Verdad? Que vamos a ir a una comunicación de Dios inspirada que nos va a dar valor para moldear la historia del futuro. Y la presente. Dice, juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación. Miren qué grande es Dios. No solamente la visión se presenta en lenguaje humano, sino que ahora Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una ¿qué? Interpretación. Por eso, hermanos, no hay razón de ser ecuménico. Tenemos la verdad revelada, inspirada en lenguaje humano e interpretada. Gloria a Dios. Como para decir, no entiendo mi papel en este mundo. Como al niño, ¿verdad? Le das el cuaderno, le das el lápiz, le pones el pupitre, le compras otro lápiz de otro color, de tres colores. ¿Y qué dice el niño? Es que nadie me ayuda para poder escribir. Ah, y tiene la maestra. Así estamos. Lamentablemente. Entonces dice, fue dada juntamente una interpretación. Escucha bien, en el capítulo 7 dice, pero no todo quedó claro para el profeta. A ver, ¿para el profeta le quedó claro? No. ¿No le quedó claro al profeta? Escribió acerca de lo experimentado en el momento, Daniel 7:28. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Mediante otra visión, ¿cuál es la que sigue? Daniel capítulo 8. ¿Cómo debemos tomar Daniel capítulo 8? Como luz adicional al capítulo 7. Miren lo que dice. Daniel capítulo 8 es luz adicional del capítulo 7. Profetas y Reyes, página 406, dice: mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? Daniel 8:13. La respuesta que se dio: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Le llenó de perplejidad. ¿Daniel entendió esto, los 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado? No, quedó perplejo. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. A ver, ¿de qué? Miren, tenemos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 es una adición al capítulo 7. Pero ahora, en el capítulo 8 se habla 2300 tardes y mañanas, y Daniel tampoco lo entiende, así que hay que hacer otra ¿qué? Adición. ¿Y es el capítulo qué? Es el capítulo 9. ¿Sí? Dice: con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años del cautiverio predicho por Jeremías y los 2300 ¿qué? Años que, según oyó en visión, ¿oyó en qué? En visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. A ver, dice: un santo que hablaba y otro de los santos. A ver, ¿quiénes son esos santos que hablaban en la visión? Gabriel y Miguel. Muy bien. ¿Estaba Daniel viendo las visiones? Un santo, tú pregúntale a un adventista, Daniel 8:13, ni se lo sabe. Empezando por el nombre de los santos. Un santo hablaba a otro santo. Palabra en hebreo, dabar. Estaba hablando, diciendo palabras. No es que estaba burbuceando. Miguel, ser inteligente, estaba diciendo palabras. Y hablaba a otro santo. Y más al rato vamos a clarificar que ese santo es Jesucristo. Amén. Ah, gracias por decirme. Tenemos los últimos rayos del sol. Y es hora de recibir el santo sábado. Amén. Entonces, no sé si hay alguien para recibir el sábado. Vamos a pedirle a nuestro hermanito Eliezer, a nuestro hermanito Rubén, que nos ayuden a recibir el sábado del Señor, por favor. Ellos siempre están listos. Y mientras ellos pasan, vamos a cantar un canto. Hacemos un paréntesis, los hermanos que están siguiendo la transmisión, para recibir el sábado acá en... ¿cómo se llama el rancho? Vamos en un rancho. ¿Cómo? Se llama La Quinta, ¿verdad? Aquí en Guerrero, cerca de Acapulco. Estamos con grupo de hermanos en el Pacífico mexicano, pero hacemos un paréntesis porque aquí está cayendo los últimos rayos del día de preparación. Vamos a recibir el día santo del Señor. ¿Cantamos un himno, hermanos? Vamos a cantar un himno y después le damos a nuestros hermanitos el tiempo. Nos colocamos en pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar himno del Santo Sábado. 475. gozamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuche su por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Vamos a leer unos pasajes bíblicos, hermanos, para recibir el sábado. Les invito a tomar su Biblia nuevamente. Yo voy a leer primeramente Juan capítulo 15, verso 10. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos declara lo siguiente. Dice, si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Estoy leyendo el verso 10. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Verdad? Lo cantábamos en el himno también. El amor de Dios se ve reflejado hacia la obediencia de nosotros, hacia Él. Y Él nos dejó la indicación en Génesis, ahora sí la cita, Génesis capítulo 2, verso 1 al 2. ¿Verdad? No lo sabemos muchos ya de memoria, quizás ya se lo saben. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Verso 3, y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó toda su obra que había Dios creado y hecho. Bueno, tenemos esta palabra que nos indica que el día séptimo Dios lo bendijo y lo santificó, y el Señor nos invita a que si permanecemos en su amor, guardemos sus mandamientos, dice el Señor Jesucristo, porque también Él guardó los mandamientos de su Padre, y nosotros en amor también tenemos que guardar y ser obedientes, y por eso en estos momentos estamos recibiendo el día santo, ¿verdad? Muy bien, hermanitos, vamos a seguir leyendo otro texto antes de que oremos, dando gracias a Dios por un día más de sábado que nos regala. Y le voy a invitar a que leamos el libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Hasta el 10 vamos a leer, está un poquito largo, pero es importante leer el contexto. ¿Sí? Ya lo tenemos, Hebreos 4 del 1 en adelante. Y dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno de vosotros se hubiera apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo lo que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Que ya lo acabamos de leer. Desde el principio Dios creó en 6 días cielos y tierra, y descansó el séptimo día. Y el versículo 5, y otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo. Así pues, que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Determina otra vez cierto día, diciendo David: hoy, después de tanto tiempo, como está escrito, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces aquí nos confirma, ¿verdad?, el reposo del sábado, y lo hace una señal de la obediencia a Dios. Aquellos no entraron, ¿por qué? Por la desobediencia. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, una tierra de donde ellos iban a descansar de sus fatigas, de su escasez, de sus necesidades, de la esclavitud de donde venía, pero no entraron. Dios le dijo: vayan y conquístenla, y no confiaron en la palabra del Señor. Hoy Dios nos dice también: hay una Canaán celestial. ¿Quieren entrar? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Y el sábado es un símbolo de esa obediencia. Si nosotros entramos en ese reposo, reposaremos en Dios, de nuestras obras, de nuestros pesares. Confiaremos en el Dios poderoso, que es capaz de darnos la victoria sobre todo mal hábito, ¿verdad? Se ha hablado de la alimentación. Confiaremos en el Dios que es capaz de vencer esos gigantes de nuestras pasiones, de nuestros malos caracteres. Creeremos en aquel Dios que puede ganar victorias, ¿verdad? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces ese Dios que creó toda la tierra y reposó en el séptimo día, también nos invita a que obedezcamos, ¿verdad?, en este día santo. Así que bendito sea Dios por este pueblo que quiere santificar este día, porque Dios lo santificó, y santificarlo en nuestras vidas todos los días. Hemos de ser santos, ¿verdad?, todo el tiempo, todos los días, a fin de poder santificar este día santo. ¿Sí? Les invitamos, hermanos, para que de rodillas hagamos la oración agradeciendo a Dios. Bendito y cariñoso Padre, en esta hora de su día santo que está ya comenzando, estamos aquí postrados ante usted, Señor, con muchas debilidades, Señor, con mucha incapacidad de poder guardar sus mandamientos. Pero por esa incapacidad, Señor, estamos aquí postrados porque queremos clamar por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita, Señor, para deleitarnos en su día santo y llamarle delicia, bendito de Jehová. Ayúdenos, Padre eterno, a ser reverentes todo este día, Señor, que sea de grande bendición, que los temas que se presenten, Padre, que sea usted el que siga obrando a través de nuestro hermano que nos está presentando estos temas, Señor, que nosotros también estemos prestando atención, Señor, y que después, Padre Celestial, cuando regresemos a casa, que sirva para otro, Señor, la instrucción que ahora se recibe, Padre Eterno. Todas nuestras necesidades están en sus manos. También imploramos por aquellos hermanos que han de venir, quizás, Señor, que usted siga protegiendo su camino, Señor, y que lleguen con bien. Se lo imploramos por la justicia de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén. ¿Cantamos otro himno, hermanos? Vamos a cantar otro himno del Santo Sábado. 4, otros 6 días de labor, 469. afrontemos con gozo. Facebook, les deseamos un feliz sábado ahí en su hogar, allí donde usted está, en el Paraguay, perdón, hermanito, en Bolivia, en Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, mis hermanos de Iguala, saludos, y de Huizuco, en Guerrero, ¿verdad? Y ahí donde usted se encuentra, feliz sábado, hermano. Eliezer de Tabasco, hermano Rubén de Veracruz, mi hermanito del Estado de México. Donde usted se encuentra, reciba un feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Que le diga, feliz sábado. Y que juntos, donde estemos en casa, deseemos un feliz sábado. En familia, con mamá, papá, hermanos. Y si estamos lejos en un país donde no están nuestros familiares, recuerde que tiene un Salvador que es Cristo el Señor. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción. Así que en este sábado, si estamos lejos de casa, el Espíritu Santo nos hace pasar un feliz sábado. Hermana, feliz sábado. Y que todos aquí en este congreso, y vamos a esperar más hermanos durante el resto de este día santo, podamos creer por fe que la bendición de Dios está en este lugar. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gracias. Gracias a Dios, ahora estamos en las horas del día santo. Hay bendición, amén. Es lo que dice la escritura, ¿verdad? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto, bendijo Dios y santificó este día. Los diccionarios últimamente los están cambiando, nosotros sabemos quiénes, pero andaba por ahí donde venden libros antiguos, libros viejos, y encontré un diccionario de la Real Academia Española de 1889. Hola, hermanita, Dios te bendiga. Y encontré allí tan claro: sábado, séptimo día de la semana. Amén. Algún día le voy a mostrar ese diccionario, porque después dije, no, de alguna manera tengo que comprarlo, ¿verdad? Porque están cambiando muchas cosas, están cambiando los diccionarios. Y ese fue más o menos el tiempo de que este, se escribió, por ahí más o menos se había escrito ya la primera edición de El Conflicto de los Siglos. Y recuerden que al Conflicto de los Siglos se le añadió una sección de la Reforma en España. ¿Sí? Este, la hermana Juárez aceptó que se le añadiera esa sección de la Reforma en España. Por eso es que adquirí ese diccionario y estoy haciendo una investigación sobre eso y ese capítulo de la Reforma en España. ¡Feliz sábado, hermanos! ¿Cuántos estamos felices? Amén. Alegres, ¿verdad? Alegres. Y aunque aquí a una hora está Acapulco, bueno, nosotros nos estamos gozando más, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el don profético y en ver a muchos hermanos y hermanas que no habíamos visto hace tiempo. Bien, pues estamos listos para continuar. Mira, hermano, el tiempo se ha ido y nos dicen que viene la cena ya en una hora, así que no nos va a dar tiempo. La hora y media. Apenas vamos iniciando esta cena espiritual. Hemos apenas gozado de la introducción, ¿verdad? Y nos falta todas las visiones de Daniel, y eso las traigo programadas para hoy. Para mañana todas las de Apocalipsis, porque termina. Sí, termina el congreso. ¿Cómo? Termina la cena, hay que seguir. Bueno, hay que seguir, ¿verdad? Muy bien, si gustan aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces. En resumen de esta cita, a Daniel le fueron dadas una serie de visiones. Empezó con Daniel 7. Con Daniel 8 se le da una luz adicional. En Daniel 8 hay dos santos que hablan. Uno de esos santos es Miguel, ¿verdad? Y el otro es Gabriel. ¿Sí? ¿Quién habla a quién? Lo vamos a entender más adelante. ¿Sí? Y hay una frase que no ha sido traducida en Daniel 8:13 respecto a una visión. Una visión que fue un gran espectáculo dentro de la visión grande. Todo eso lo vamos a ver en su detalle, ¿está bien? Bueno, y estamos haciendo un resumen. Estamos haciendo un resumen. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. ¿Qué quería Daniel entender? Bueno, él tuvo la visión, pero no la comprendía. Ahora miren, hermanos, tenemos el privilegio nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, de comprender esas visiones. ¿Amén? ¿Sí? Porque esas visiones se le dijeron a Daniel, mira, son para el fin de quién. Para el fin de los tiempos, sí, hermanita. Una pregunta, ¿verdad que el ángel Miguel es mismo Cristo Jesús? Miguel sí, es Cristo Jesús, sí. Gabriel es el que explica la visión, Miguel es el que da la visión, es Jesús, sí. Bueno, el ángel Gabriel le dio una interpretación parcial. A ver, el ángel Gabriel le da una interpretación parcial. Pero cuando el profeta vio las palabras, la visión es para muchos días, ¿qué le pasó? Se desmayó, ya no pudo seguir estudiando la profecía. No nos vaya a pasar eso que le pasó a Daniel, ¿verdad? Que muchos están estudiando la profecía y por cansancio, por muchas cosas, ya como que ya no puedo más, como dijo un hermano, siento mi cabeza como de chicle. Así dijo un hermano, ¿verdad? Ya no puedo, y se desmayó. Si no el ángel le hubiese seguido, ¿qué? Hablando, hermano. Dice Daniel, me desmayé. Pues ya el ángel no le pudo seguir explicando. Entonces Daniel vuelve a hacer una oración en el capítulo 9 y entonces se le da una explicación en la parte del 9, ¿sí? Para terminar la explicación de los 2300 días. Y luego se le aclara más en el 10, 11 y ¿qué más? Y 12. Realmente es una serie de ¿qué? De visiones. Y hermanos, estas visiones están enfocadas en la situación que se vivía. No había santuario, el pueblo estaba desolado, el santuario estaba desolado, ¿sí? Jerusalén había pisoteado el santo monte, el pueblo de Dios estaba pisoteado, ¿sí? No había servicios en el santuario en ese momento. Esa era la situación y Dios le da una serie de visiones para levantar la fe de Daniel, en que Dios no cambia, amén. En que a pesar de que parece que la verdad está siendo vencida y derrotada, la verdad va a triunfar. Amén. Sí, hermanos. Este pueblo adventista del séptimo día tiene su base en esa serie de visiones. Gloria a Dios. Este mensaje, hermanos, es indestructible porque tiene su origen en Dios. Amén. Juntas se podrán parar contra este mensaje. Doctorados se podrán reunir para pisotear este mensaje. Asociaciones enteras podrán negar este mensaje. Pero este mensaje continuará porque tiene la confirmación y el sello del Espíritu Santo. Esta cita es muy poderosa porque aquí nos explica cómo se fueron dando las series de quién. De Daniel. Entonces, los 2300 días, una explicación, también una visión, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Daniel. Pero Daniel no aguantó, se desmayó. Yo, Daniel, me quebranté, fui quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de quién, de la visión, y no había quien la entendiese. Daniel 8, 26 y 27. Es por eso que en el 9, en el 9, cuando él está orando, ¿verdad? Ya se levanta, hace sus negocios y empieza a orar, sigue pensativo, Señor, no entendí la visión. Viene Gabriel y dice, bueno, a mí se me ha mandado darte a entender, ¿qué? La visión, que quedó, ¿qué? Incompleta. ¿Sí? Miren, hermano, hoy no nos vamos a meter en este fin de semana en los detalles de ¿qué? De las visiones. Lo vamos a entender a la luz de ¿quién? Del santuario. ¿Sí? A la luz del santuario. ¿Por qué? Porque entendemos que un servidor entiende que ustedes han comprendido rápido quién es esta bestia, la otra bestia, cuántos años vivió, cuándo se murió, bueno, cuándo se quitó el dominio. Pero siempre hay cosas muy interesantes porque, hermanos, lo que es revelado de Dios siempre tiene más para aprender, todo lo que es revelado de Dios. Muy bien, entonces, esa es la dinámica de las visiones de ¿quién? De Daniel. ¿Comprendimos? Sí. Ahora, vámonos rápido, Daniel capítulo 7. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7. Pero no lo vamos a... Ahorita es necesario, no estoy diciendo que no. Pero ahorita nuestro enfoque es hacia el santuario. Las visiones de Daniel y ¿qué más? Y el santuario. ¿Sí? Daniel capítulo 7. ¿Sí? Y recuerden ustedes que está la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El oso. ¿Quién es? Babilonia. Después está ¿quién? Perdón, me equivoqué. El león. Es Babilonia. Después está el oso, que es Medio Persia. Después está el leopardo, que es. Entonces, así pasa la historia rápido. Pero cuando llega a Roma, se expande, se mete en detalle. El santo que hablaba, el santo que le está revelando a Daniel, se expande cuando llega ese choque entre Roma pagana, Roma papal y el pueblo de Dios. ¿Sí? Es como cuando uno ve un choque y dice, bueno, no le pasó nada. Ah, allí es. Y ve todo en detalle, ¿no? Ahí está hasta el difunto, ¿verdad? Así. En detalle, todo en detalle. Cuando está el choque entre el diablo y las huestes de Dios. Entonces, ahorita nos metemos ahí al accidente, pues, al clímax de esa visión. Verso 7. Después de esto, Daniel 7, 7, miraba yo en las visiones de la noche. Visiones de la noche. ¿Sí? Y aquí la cuarta bestia. Y entra muy en detalle en la cuarta bestia. Nosotros conocemos, aquí es Roma, ¿qué? Pagana. Espantosa, terrible, en gran manera, fuerte. Ahora, la palabra gran es Gadol, ¿verdad? Y aquí hay muchas palabras en hebreo que si uno se detuviera a estudiar esto, hermano, ¡wow, qué bendición! Pero con la ayuda de Dios, lo vamos a hacer en español dándole sentido en algunas frases de la idea hebrea. Dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies. Desde aquí vemos que ya Roma pagana está pisoteando con sus pies, ¿sí? Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora aquí entra en detalle, como un zoom en la visión. Mientras yo contemplaba los cuernos de la bestia, dice Daniel. Ahora recuerden, Dios está revelando una verdad y se la está mostrando en lenguaje ¿qué? Humano. Mientras yo miraba esta visión, estuve mirando hasta que fueron puestos, mientras yo contemplaba, verso 8, los cuernos, he aquí que otro cuerno salía entre ellos. ¿Quién es ese otro cuerno en la profecía? El papado, que forma la Iglesia Católica, y cuyas tradiciones en la gran apostasía, el paganismo, el cristianismo, se fue desarrollando. Entonces, inmediatamente, fíjense nada más aquí, sí, entra Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, pero ahora se enfoca ¿dónde? El cuerno pequeño. De aquí en adelante el cuerno pequeño va a hacer cosas grandes y tremendas contra Dios y contra su pueblo. Y Dios no se va a quedar de manos cruzadas. ¿Qué significa Daniel? La palabra Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Por eso el libro de Daniel nos debe dar esperanza. Porque aunque haga lo que haga Roma papal, Dios nos juzga. Amén. Dios hace juicio a favor de su pueblo. Haga lo que haga el cuerno pequeño, hermanos. No tengamos miedo al cuerno pequeño, por más cosas grandes que haga. Amén. Dios es nuestro juez. Mi confianza Amén. Está en el Dios de Israel. Mi justicia es el Dios de Jacob. Es para darnos esperanza. Es para que estas visiones influyan en nosotros y le pongamos rumbo a la historia de los eventos finales. Hermanos, si otros han apostatado, si otros han caído en interpretaciones proféticas de la misma Roma, tenemos el privilegio de darle rumbo a esta historia delante del trono de Dios y de parte de Dios. Entonces surge el cuerno pequeño, dice yo, otro cuerno pequeño, este es el papado, salía de entre ellos, y en detalle, y delante de él fueron arrancados tres de los primeros, él quita tres reyes, ¿recuerdan? Tres de los 10 reinos que se dividió Roma. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de quién? Como de hombre. Se empieza a ver en la naturaleza del papado, ojos de hombre, y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Empieza a identificar el enemigo de Dios. Es pequeño, pero su boca es ¿qué? Es grandota. Cuando dice, su boca hablaba grandes cosas. ¿Sí? Grandes cosas. Y la palabra en hebreo es gadol. Gadol, recuerden que él se engrandeció. ¿Y cómo se engrandecen los papas? Hablando grandes cosas contra Dios. Declarando lo que no son. Por eso, hermano, cuando me dijeron, es que le fuimos a dar una medalla al papa por libertad religiosa. Que se los creen los impíos, porque los entendidos entenderán para la gloria de Dios. Amén. Los entendidos entienden que el cuerno pequeño habla cosas contra Dios y no le van a colgar una medalla de libertad religiosa. ¿Cómo irle a colgar al diablo una medalla de libertad religiosa? ¿Eh? ¿En qué mente cabe? Solo en la mente de los impíos. Porque la mente de los entendidos, nunca los que guardan los mandamientos de Dios por la gracia de Cristo, van a reconocer en Roma, en el papado, en el representante del diablo en la tierra, van a reconocer al campeón de la libertad religiosa. Jamás. Imposible. Por eso, las visiones de Daniel en referencia al santuario nos dan dirección, convicción, conciencia, valor por la gracia de Cristo. Nos hacen no temerle a los rostros de los hombres, ¿se acuerdan? Sino temerle a Dios. Porque tomamos esas visiones como un mensaje de parte del Altísimo. Entonces aquí tenemos, rápido se nos revela al enemigo de Cristo. Ese es el enemigo de Cristo. Sigue diciendo la visión. Estuve mirando. ¿Qué estaba mirando? A ver, ¿qué estaba mirando? lo que hablaba, lo que hacía ese cuerno. Él se quedó viendo al cuerno, hablaba grandes cosas. Ya había tirado a otros tres poderes. Estuve mirando. ¿Qué dice? Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Días. A ver, esta visión del cuerno pequeño, ¿dónde sucede? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. La tierra. ¿Y el anciano de Días dónde está? En el cielo. Entonces Daniel en visión es llevado y traído a diferentes lugares. Y se sentó un anciano de Días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. A ver, hermano, ¿qué? ¿Cómo? Aquí hay una comparación. Aquí tenemos al anciano de Días, a Dios el Padre, ¿verdad? Y aquí tenemos al cuerno pequeño. Vean la diferencia. Este es el cuerno pequeño y este es Dios. ¿Hay algo que te da en el cuerno pequeño? No. De nuestro lado está el anciano de Días. Dios es mi juez. En otras palabras, también está diciendo, allí yo estaba viendo al cuerno pequeño, así, deshacía grandes cosas. Pero ¿quién es mi juez? Se sentó. Gloria a Dios. Amén. Los libros fueron abiertos. Y no fue solo eso, sino que dice aquí, y un río de fuego procedía, es decir, y salía delante de él. ¿Y con quién estaba el anciano de Días acompañado? Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Amén? Acá está en la tierra el cuerno pequeño haciendo guerra contra Dios. Mientras él está hablando grandes cosas, en el cielo se declara que Dios es todopoderoso. Se establece el papel profético del Padre Celestial en los últimos días. Que Él conoce las palabras que habla el cuerno pequeño. Y que a su pueblo no lo va a dejar solo. Entonces, se sienta, se abren los libros. ¿Sí? Ahora sigamos leyendo. Verso 11. ¿A dónde se van los ojos de Daniel ahora? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba ¿quién? Mira, no, el cuerno pequeño no tiene temor del juicio investigador, ¿entendemos, hermano? Por eso nosotros no somos ecuménicos, no le creemos a los que van a Roma, no estamos engañados por ellos, porque nuestra conciencia es la palabra de Dios, amén. Dice Daniel que mientras ve que el cuerno pequeño habla grandes cosas, el juez se sienta. Hay millones de ángeles, millares y millares de ángeles. Los libros son abiertos, pero ve que el papado sigue hablando. ¿Qué dice? Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno pequeño, el papado sigue hablando grandes cosas, doctrinas falsas. Entre todas esas palabras que se da desde que inicia el juicio investigador, una de todas las palabras engañosas, es el ecumenismo, es unidad en la diversidad. Debemos entender nuestra situación, para eso son dadas las profecías, también, ¿sí? Una de esas palabras es, vamos a escondernos detrás de la libertad religiosa, dice el papado, son las grandes palabras que habla el papado. Hay hermanos que se van de turistas al Vaticano. La organización les paga a los pastores, ¿verdad? Que se vayan y que a la Tierra Santa y que pasan al Vaticano. Y preguntan, dice, ¿cómo está la salud? ¿Cómo va la salud del Papa? Y preguntan, ¿cómo va la salud del Papa? A veces digo, basado en la profecía, o pienso que no han leído que este es el clímax de la visión de Daniel 7. El papado habla grandes cosas, el juez dice, espérate, yo soy el juez, no eres tú. Amén. Amén. Eso me da confianza. Al médico misionero, al evangelista, al que anda entregando el conflicto de los siglos, los libros están abiertos. Dios es el juez. Adelante, sigamos en la obra. Estemos donde estemos. Seamos poquitos, seamos muchos, seamos medianos. Cualquiera sea nuestro ministerio, hermanos, obreros de sostén propio, el juez se ha sentado. Los libros han sido abiertos. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Que Dios le pone un límite al papado. Entonces se siente el juez. Pero dice aquí que el cuerno sigue hablando grandes palabras. Ahora, aquí Daniel se va hasta el final. En un momento esto va a pasar. Miraba yo hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Aquí Daniel ve todo. Aquí él ve el final. Aquí ya ve el principio de la guerra y el final. ¿Sí? Por hablar grandes palabras. Ahora dice aquí. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Cuáles eran las otras bestias? Mira, hermano, cuando el juez se sienta para iniciar el juicio investigador, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, ya no tenían el dominio, existían ruinas. Ahí está Grecia, su ruina, pero ya no dominaban al mundo. Amén. Ya no tenían el dominio. Esa es la visión que está proyectando Daniel en ese momento. Había llegado Roma pagana, había caído. Ahora había surgido el cuerno pequeño y pensaba el cuerno pequeño, el papado, 538, que tenía dominio. Pero cuando el juez se sienta para demostrar quién es el dueño del dominio, del control. Sí, hermano, nosotros mandamos videos y nos mandan del nuevo orden mundial. Sí, sí, sí. Eso es el dominio que quiere tener finalmente el papado y todos los reyes de la tierra junto con la gran ramera. Pero recuerda, y todavía ahí está, cuando Cristo entra al Padre, al juez, es para recibir dominio. Amén. Control de todo lo que va a pasar en los eventos finales. Sigamos leyendo, mira. Dice: les había quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, es como alguien que era muy rico, sigue viviendo, pero ya no tiene dinero. ¿Sí? Así, esas bestias, ahí está, ¿verdad? Ahí está Grecia todavía, ahí está Roma pagana, y también pagada a través del catolicismo romano y a través del vino que le dio de beber a todas las otras naciones, está en la gran Roma. Pero hermano, cuando inicia el juicio investigador, la sentencia es para ellos. Obviamente ya se cumple después, ¿dónde? En las siete postreras plagas. Pero a partir de aquí, el dominio se le da al Hijo del Hombre. ¿Sí? Oiga, y entonces, ¿la herida de muerte sanada? Es un intento de dominio, hará que todos, chicos, grandes, pequeños, esclavos, es un intento de dominio para el pueblo de Dios. Pero habrá un pueblo que no se deje dominar. Amén. A partir del inicio del juicio investigador, hay un pueblo que no es dominado por ningún poder humano. Es el pueblo de Dios, el pueblo de los santos. Eso es lo que nos da esperanza al ver las visiones de Daniel. Nos da valor en Cristo Jesús, no en nosotros. Y cuando nos queremos como que bajar la bandera, ¿qué pasó? No. Si tenemos aquel de nuestro lado que tiene el dominio, que se le dio el dominio, ¿por qué vamos a bajar la bandera? ¿Por qué nos vamos a juntar con los ecuménicos? ¿Por qué vamos a aceptar vientos de doctrina que van a bajar este mensaje? No, hermanos. Entonces, sigamos la visión. Estamos en detalle en la visión de la guerra. Por eso repito, sí, hay otro reino. Pero entonces Daniel 7 se enfoca en la guerra que es el cuerno pequeño contra Dios y los santos. Vamos a seguir leyendo. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche. ¿Qué visión tiene? Bueno, tiene varias. En medio de toda esta está como en secciones. Dice: y aquí Mira nada más. Dice, se había quitado a las otras bestias su dominio, pero su vida se les había, ¿qué? Prolongado. Pero entonces aquí introduce. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de quién. De hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aunque las otras naciones, aunque el dragón a través de la Francia atea, aunque las otras naciones han bebido del vino del furor de la fornicación de Roma, parece que quieren mantener el dominio. En medio de esa situación, el profeta proyecta ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. A nuestro Salvador. ¿Sí? Y dice allí, ¿y le fue dado qué? Dominio. ¿A quién se le quitó el dominio? A las bestias. ¿Y a quién se le fue dado el dominio? Al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que temer? ¿Qué tenemos que temer? Bueno, la sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado y cuidado en el pasado. Amén. De los enemigos que tenemos que temer, los más acérrimos son los que una vez estuvieron con nosotros predicando este mensaje. Eso sí. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos rápido a terminar esta visión. ¿Sí? Dice, se acercó el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué, hermanos? Es dominio eterno. Amén. Sí. Entra Cristo al lugar santísimo para recibir ese dominio. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será, ¿qué? Destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Cómo quedó Daniel con esas visiones? Mire, el clima de esta visión es Cristo Jesús, amén, teniendo dominio, reino y control sobre todos los demás. Gloria a Dios. Ahí está nuestra fe. Cuando mis ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, están puestos en aquel que domina principados, potestades y reinos de este mundo. Ahora que fue la toma de protesta de nuestro presidente en México, digo nuestro presidente porque somos mexicanos. Hay un hermano en México que es simpatizante de este movimiento, del movimiento Sostén Propio. Ah, pero por razones de la vida se ha alejado un poco y hay que orar por él. Y uno de sus familiares me dijo, mire, y me enseñó la foto. De un lado está el que es el presidente del Senado, y de otro lado está el presidente de la Cámara de Diputados. Está el hermano. Trabaja para una diputada y son sus amigos de la diputada. Y lo conozco. Conozco al hermano y somos amigos. Pero sabes una cosa, hermano. Mi fe está en Cristo. Deseo que las personas que están en la foto acepten el mensaje. Pero confiar en el hombre es imposible para el que entiende Daniel 7. Amén. No podemos nosotros decir, tengo un amigo cuyos amigos son los gentes poderosas ahorita, porque la historia me ha enseñado Daniel tuvo amigo a Belsasar. ¿Y qué le pasó? Porque la historia me ha enseñado que Daniel tuvo de amigo a Ciro. ¿Y qué le pasó? Porque la historia me ha enseñado que salió un cuerno grande. Alejandro, ¿y qué le pasó? Tener amigos en altos puestos nos da a entender la visión de Daniel. Que no es suficiente. Que lo suficiente para los hijos de Dios es tener amigo, de amigo, a Cristo Jesús. Amén. A Él podemos acudir a cada instante, a cada momento. Pase lo que le pase al pueblo de Dios, Él se encarga de sus enemigos. Porque cuando ve que el cuerno pequeño está hablando grandes cosas, escucha bien, el juez se sienta. Y cuando ve que el cuerno pequeño sigue hablando grandes cosas, viene Miguel. Amén. Viene Cristo para iniciar eso que como adventistas llamamos la última obra de la expiación, la vindicación del pueblo de Dios en medio de las palabras del cuerno pequeño. Entonces viene Cristo, se encuentra con Jesús, con el Padre, que es el juez. Cristo funge en ese momento como nuestro abogado. Conflicto de los siglos, léanlo. El juez es el Padre, los libros se abren, y esos santos que han sido pisoteados, ¿por quién? No solamente por Roma pagana y Roma papal, sino por Persia, Grecia y más allá, se les da el juicio, se les hace un juicio a favor de ellos. Amén. Miren, es lo que dice la Escritura. Estas cuatro bestias que son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, vámonos a la bestia. Verso 19. Tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia. Verso 20. Asimismo de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante, del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos. ¿Y qué dice? Boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía, escucha bien, sigue viendo. Ah, escucha bien, hermano. Se sienta el juez, viene el Hijo del Hombre. El cuerno no se queda como, no se queda callado. El cuerno dice ahora, habla grandes cosas, sigue hablando. ¿Y qué dice? Y hacía guerra contra los santos y los vencía. Obviamente, es una visión que Daniel ve. Y dice aquí, hasta que vino el anciano de días. ¿Y qué dice, hermano? Y se dio el juicio, ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Gloria a Dios. Amén. Dios dice, el cuerno pequeño está persiguiendo a mi pueblo y me está atacando. Primero me voy a vindicar como Dios, y después este pueblo santo me va a vindicar a mí guardando los mandamientos. Porque dice Daniel 7:25 que iba ese cuerno a pensar cambiar los tiempos. ¿Qué más? Guerra contra el santuario, porque ahí está la ley de Dios. Pero el clímax es cuando el juicio se hace a favor de quién. De los santos. De los santos. Amén. Tú los estás persiguiendo, tú los quieres matar. Yo voy a agarrar sus casos y voy a estar. Por eso Daniel, Dios es mi juez. Cada santo que pasa por el juicio investigador dice, Dios es mi juez. Cada santo que pasa por el juicio investigador, Jesús es su intercesor. Hay una pelea entre los teólogos adventistas, pero no entre nosotros. El teólogo adventista dice que el juicio investigador es porque el cuerno pequeño se merece su merecido, valga la redundancia. Entonces, no tiene que ver tanto con justificar a un pueblo. Pero nosotros ahí vemos las dos cosas. Ahí vemos que el juicio investigador se le da el juicio a quién. A los hijos de Dios. Porque el diablo los señala y los dice, mira, tú eres esto, tú eres el otro, etcétera, etcétera. Además que los persigue, los está señalando. Y Dios dice, aquí en medio de este clímax, de esta guerra, tengo que hacer dos cosas. Proteger a mi pueblo, que ha confiado en mí. Y número dos, darle su merecido al cuerno pequeño que los... al que está detrás del cuerno pequeño, que es el diablo, que los ha perseguido, que los ha tentado, que los ha hecho pecar, pero mi justicia los cubre. Amén. El juicio fue dado a los santos. Y esa es la primera visión que Daniel ve. Amén. No es una visión que nos conforta. Daniel ve que esa visión sucede ¿dónde? Y eso nosotros lo conocemos. Como dice la sierva del Señor, mire nada más, eso nosotros lo conocemos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí está, es una ilustración. Quizá la visión que él tuvo fue mejor, ¿verdad? El juez se sienta, los libros, el anciano de días, los libros son abiertos, ¿verdad? Y hasta que dice, hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿verdad? Guerra contra los santos, el papado los vencía. Dice, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Estamos en ese proceso. Miraba yo en la visión de la noche.